fin de semana. RAI en línea abierta. Juan Antonio Jurado en el país de los sueños. En un instante ante una de las mejores voces del mundo. Comenzó haciendo coros para Teddy Pendergrass y fue perfectamente adiestrada por su tía, Dionne Warwick, y por su madre, Sissy Houston. Whitney Houston desde New Jersey con una versión del Pequeño Tamborilero. Come, they told me, pa-rum-pa-pum-pum. A newborn king to see, pa-rum-pa-pum-pum. Gifts we bring, pa-rum-pa-pum-pum. To lay before the king, pa-rum-pa-pum-pum. Rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. So to honor him, pa-rum-pa-pum-pum. When we come, that's my baby. I am a poor boy too, I have no gift to bring, that's fit to give a king, shall I play for you? Pa-ra-pa-pum-pum on my drum, yeah. Come on. De The First Noel, incluida en el álbum Christmas Love and You, Navidades, Amor y Tú, con una gran estrella del soul y rhythm and blues que nació en Nueva York. Es la música de Will Jowen. The First Noel, the angels did say, yeah, was too certain for shepherds in fields as they lay in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so of Israel, Noel, born is the King of Israel. De los sueños. Doug Powell es uno de los mejores guitarristas de América. Él creció en Spring Valley, en Nueva York, en un suburbio situado a unos 40 kilómetros al norte del puente George Washington. Una gran estrella del corazón de la Gran Manzana que nos trae uno de esos clásicos navideños que se escuchan por todas partes estos días. Let it snow, que nieve. Thank you. Compositor e intérprete norteamericano incluido en el sello Mojazz Records. Llega desde Phoenix, en Arizona, con una versión de Have Yourself a Merry Little Christmas. Eddie M y su música de Navidad. Esta es una de las canciones más populares en las Navidades de todo el mundo. Se trata de This Christmas. La versión corre a cargo del saxofonista Gerald Albright. Hija de un pastor de la iglesia baptista, nació en la ciudad de Yakima, en Washington, en mayo del 62. En su Christmas Time with Oleta, Oleta Adams nos propone una versión de una canción maravillosa. I wonder as I wonder. Es esta. I'm Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. Con Steve Nicks al saxo. Escuchando a uno de los mejores y más jóvenes trompetistas del mundo. Se llama Chris Botti. El álbum December. En él, Santa Claus is coming to town. San Nicolás está llegando a la ciudad. Thank you. Vanessa Williams desde Tarrytown y Brian McKnight desde Buffalo, juntos en Joy to the World. Felicidad para el mundo. Joy is the gift he brings. Joy is a song we sing. Joy may it cover everything. Joy, joy to the world. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive a king. Let every heart prepare him room. Hey. adentrándonos en Radio Andalucía con la música de Will Jowin. Es una canción realmente popular en todo el mundo, no solamente en el espacio navideño anglosajón. Will Jowin nos proporciona en este momento una revisión de I'll Be Home for Christmas. Estaré en casa por Navidad. I'll be home for Christmas. Mezclando su pasión por el jazz, la elegancia de todo un maestro de Wisconsin, All Year Round, su sabiduría, su amplia experiencia y además el sonido pseudo-tropical de una versión tan curiosa como esta en torno a una canción realmente conocida en la tradición navideña, Silent Night, Noche de Paz. Yeah.